Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. 20 canciones reducidas solamente a 10. Este es el campeón del Monitor Latino. Yeah, yo soy Omar Dávila. Bienvenidos, esta es la edición número 43 del Top 20, el programa que une a varios países, a Argentina, a Nicaragua, El Salvador, México y Estados Unidos, con las dos listas de éxitos más populares, la de Estados Unidos y la de México, que son diferentes, que es lo más tocado de la radio según los expertos del monitoreo de estaciones de radio, Monitor Latino. Y aquí está el Top 10. Con Omar Dávila. Número 10. Arrancamos la segunda mitad de este programa con el lugar número 10 esta semana. Número 9. Subiría al cielo a ver si un ángel

en El Salvador como Radio Popular 90.9, en Wichita Fiesta 92, La Consentida en Masagua, Nicaragua 96.1 y también La Consentida 93.3 en Cananea, México. Son algunas de las estaciones que siempre, cada fin de semana, pasan el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Ya regreso.